head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the tall remains, our fingerprints, our prints and stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams for the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Give way and the cast get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw shelter if the show is through. The sideline looks await the cue with the pose of luscious smiles. At last, in 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strangled by the string. There's thrills and chills and goes galore, sing songs and surprises. There's something in for everyone. Reserve your seat today. There's mischiefs and malarkies, but none wins or you don't like it. Within this bastard's carnival, this vicious carnival. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en Radio Cuca, Radio Cucaracha, Radio La Radio El Queso de un Kilo, Punto Orgasmo. Estáis escuchando Anedonia, estáis escuchando al puto anedónico miserable que venía aquí todo preparado para hacer un programa esta noche. Un programa cojonudo, un programa muy triste, que iba a ir entero de la soledad, de lo que implica la soledad y tal. Y jodieronme porque esto está lleno peña. Está lleno peña y así como coyones va a falar uno de la soledad. Yo te iba a decir al maníaco, oye, de la que sales, apagues todas las luces, cierras la puerta, yo prendo una lucecina que tengo aquí y entamo yo a disertar, a disertar acerca de la soledad. Sobre Kierkegaard. Mira, a ver, tenemos aquí al compañero de Trovador Club, que va a hacer programa el domingo, decidió volver a la radio, pero no decidió, él dijo, voy a volver a la radio. Voy a hacer el programa ahora los domingos a las 11. Pero no voy un domingo a las 11, no, preséntame yo un jueves. Preséntame yo un jueves y estropeo ya aquí el plan al anedónico que llevaba guión. Yo tenía aquí mi guionín, unos cancionuques aquí, todo es, falando de la soledad, claro, falando de estas cosas. Pues no, tiene que venir por aquí. Fai el favor de decir algo, porque es que llena 60 minutos, chaval. Yo vine porque vi un cartel que ponía: venga usted a la radio en directo. Y da la opción de presenciar un programa y... Pero eso debía ser el maníaco. Y era generalizado, y era para toda la gente que quisiera. Pero eso no se trata... A ver, esta radio no es asamblearia. Eso no se trata de una asamblea. Yo si no se trata una cosa en asamblea, no veo... No existe, ¿no? Claro, sí. y que no veo razón para tener... A ver, yo voy a explicaros. Podríamos hacer un llamamiento a todos aquellos que estén en sus casas ahora mismo, que vengan a hacer el programa sobre la soledad aquí contigo. Sí, total, ya puesto, ¿oíste? Todas aquellas personas que están solas. También, oye, pues también es verdad. Hombre, porque yo una cosa voy a decirla, ¿eh? Yo te voy a hacer un programa sobre la soledad porque estoy solo casi siempre, pero oye, présteme la de Dios, estar acompañado, traigo un montón de gente aquí. O sea que sí, viene más gente ahí. Viene más gente, estamos sintiendo la puerta, a ver quién aparece por ahí. A ver quién aparece, estamos... Mira, a ver, ¿quién aparece? ¡Hombre, Susana, ¿qué tal? Ya te digo, sí, aquí estamos la de Dios. Oye, más gente, viene un montón de gente desconocida. Pero bueno, interesante este programa. Que pase todo el mundo para acá. Como forma de confluencia. Facéis el favor de entrar todos. Vamos a ver. Todos. Llamo a toda la gente que está ahí fuera, que vengan. Que sí, no. Además, voy a explicar por qué. Yo esta noche iba a hacer un programa sobre la soledad. Iba a quedarme aquí solo. Iba a prender la lucecina pequeña, de apagar todas las luces y iba a empezar a hablar de la soledad. ¿Cuánto estamos? 2, 4, 6, 7. 7 personas aquí. ¿Cómo coño voy a hablar de la soledad? Qué manera de reventar el programa. Esto yo tremendo. Mira, voy a poner una canción nunca que no pega ni con cola, porque yo el cantar del hombre solo. Yo el cantar del hombre solo, y ella aquí bella para parar un tren. Pero yo pongo la igual, oye. Más que nada para pa descansar, porque esto ya es agotador, ¿no? Y a ver cómo coño rellenamos. Hay que rellenar entre todos una hora entera de radio. O sea, el guión no va para allá. O sea, que hay que hacer otra cosa, ¿eh? Solo que en la casa vacía y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Solo viene el monte, solo un camino de casa. Arriba queda el aire, en el ya no queda nada. Arriba queda el aire, en el ya no queda nada. La soledad arriba, la soledad en casa. Una sombra oscura, tapando mirada. Una sombra oscura, tapando mirada. Ve la portilla mar. Unos pasos perdidos, sin ayuda de la tarde, son en ecos vacíos, sin ayuda de la tarde, son en ecos vacíos. Cansada, da aquellos pues mansos, traspasa la cordanza, fiende del dolor la alma. Traspasa la cordanza, fiende del dolor la alma. Ya la braña en un por, ventecilla que ha vencido. Quedando los amores, la mallada perdido. Quedando los amores, la mallada perdido. Y pies ya la puerta de la casa vacía. Como pies ya la muerte, estos cuellos del día. Como pies ya la muerte, estos cuellos del día. ¿Sabes esa canción tú? Yo canto más que cuchillo, yo canto más que botón. No, yo canto más que mirante, canto más que padrón. Yo canto más que casa vacía y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Y un carballo viene lloviendo pasar la vida. Pasar la vida. Bueno, aquí tú, hostia, cómo suena esto. Ah, tranquilín, tranquilín, que no hay que pasar. Tenemos aquí un potenciómetro visual de estos. Igual no se llama así, ¿no? Se llama de otra manera, pero yo llamo así, ¿no? Hay un coso de estos, con luces. Y como lo del coche fantástico, ¿acordáis pues, del coche fantástico? Cuando cuando falaba Kid, salían unas lucecinas que subían y bajaban y tal. Pues aquí tenemos una cosa igual. Y mientras estén en verde, no pasa nada. Pero ay, cuando se meten en el colorado, mira, voy a pegar un berrío, va a meterse en el colorado, acá tal, ¿ves? Está sonando mal, está sonando distorsionado. Bueno, pues a ver, estamos 7, ahora estamos 3 nada más. Bueno, anda, esto va acercándose más a la soledad. Todavía falta, ¿no? Todavía falta bastante, pero bueno, va tirando por la soledad. Llamó para el oyente indignado y todo también, lógicamente, porque, oye, pues, indignado a lo mejor porque hoy dice que iba a hablar de un tema y no falo de ese tema porque no puedo, porque no me dejen, ¿eh? Debos cuenta, esto no sé yo si será una conjura ya preparada, ¿eh? Ya será un tema preparado. Como tenemos aquí a la gente que vino a hacerme compañía para que no pudiera hablar de la soledad, pues vamos a pedirles la opinión. A ver, venga, fala ahí. Yo creo que deberías de hablar del estrés social, ¿eh? Bueno, si hay un tema... Bueno, ¿tú qué...? Yo llevo lo bien, aquí donde me ves. Yo lo que llevo mal es la soledad. Y como la llevo mal, debo hablar de eso. Pero claro, yo lo estoy. Yo llevo lo bien, que te lleno gente esto. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué ibas a decir de la soledad? Pues. ¿Cómo voy? Nosotros somos aquí. Estamos aquí callados, en silencio sepulcral. La soledad, a ver. Prácticamente no respiramos. En verdad no somos personas, somos almas en pena. Oye, bueno. Somos fantasmas, en realidad. Bueno, pero no. Son subproductos. A ver, no cuenta, porque yo. Yo soy autónomo, o sea. No. O sea, a mí puedes hacer mucho a la izquierda, ¿no? Como que no estoy, ¿entiendes? No existo, no tengo ningún derecho, o sea. Pero no sé si cuenta, porque yo, por ejemplo, yo vivo solo, pero vive un trasgo conmigo, que también es un espíritu elemental. Entonces, no tengo yo muy claro si los espíritus, los fantasmas, considérense compañía o no. Bueno, puede ir, bueno, los autónomos son compañía. No sé, hombre, en mi casa no hay ningún, ¿eh? No sé. Hombre, no siento que el trazo espera, yo qué sé. Cotizará la seguridad social. Tengo que hablar con él, igual cotiza, ¿no? Aquí cotiza todo Dios, a ver. No, mira, de hecho, últimamente aparece poco, deje ser ver poco. Para mi idea que yo por el tema de la crisis, igual no tiempo para pagar, ¿no? Los módulos o qué sé yo. Claro. Oh, Dios, será por eso. La verdad que falla tiempo que no viene. Apareció para llevar unos calcetines. Que luego aparecieron en el mismo sitio que yo los deseara. O sea, yo deseara los en un sitio y fui después a por ellos y no estaban. Y como dos o tres semanas después estaban allí. Estaban en el sitio así. Pero llevóme también una peli, Blade Runner. Y el día que yo iba a verla, yo cogí el onde, ¿no? Y dije, hostia, este déjolo aquí porque esta tengo yo ganas de verla, entonces dejólo aquí a man para poder cogerla y verla. Pero cuando fui a cogerla no estaba. Y eso no apareció más. Bueno, yo ya que estamos en plan terapia grupal, yo de pequeño tenía un amigo invisible, que igual te vale como... Pero bueno, a ver, ¿estabas convencido de la su existencia? Sí, sí, incluso tenía nombre y yo hablaba con él. Ah, bueno. ¿Tú veías lo...? No lo veía, era... Ah. Yo que al trasgo no lo veo. Vi lo una más de por rabín del huello, una vez o dos. ¿Qué tal este de riendo? O sea, falla el favor de pasar el micro a ese rapaz que tanto se ríe. Bueno, yo creo que la gente de esta radio debería hablar de soledad cuando deje de escuchar voces en su cabeza. Lo que estos tipos están hablando aquí ahora mismo, están hablando de amigos invisibles. Ese amigo invisible que tenían se llama esquizofrenia. Y eso aquí en la radio es como un deporte. O sea, debería hacerse aquí una competición o algo así. ¿Alguien oye más voces o no sé? Hostia, pues oye, fuera coño, no estaba mal ese tema. Porque yo creo que el número de enfermos mentales por metro cuadrado aquí en la radio, hostia. Por eso. Yo creo que no estamos bien. Podéis hacer unas jornadas de cata de medicamentos o algo así. No sé. Jornadas. Ahora encima, para arriba suena un teléfono. ¿Esto qué es? Por Dios. Bueno. Tremendo. Es mi amigo invisible. Y el amigo invisible que está llamado. Ya la hostia. Bueno, pues nada, habrá que poner otro contar. Porque... Esto oye, a ver, lo que pasa es que todos los puñeteros cantares que tengo aquí traten de la soledad, que no tiene sentido poner estas cosas hoy, pero mira, pues qué sé yo, pues voy a tener que, no me queda más remedio que poner un fado. ¿Qué vos parece? Un fado que claro, falaba de la soledad, digo, pues un fado que está muy, que estará muy muy tocante al tema, pero nada, no voy a estar nada tocante al tema, pero voy a ponerlo igual. Llamas además el fado cuando me siento solo. O sea, cuando me siento solo. Yo siéndome solo casi siempre, pero hoy que para un día que no tenía yo ganas de que quería sentirme solo, pues no me siento solo porque estoy acompañado. ¿Qué vamos a hacer, ¿Qué vamos a hacer? Hala, escuchéis el cantarín este de soledad, y si lo escucháis en compañía, pues como yo. Cuando me siento só, como tu me deixaste, mais só que vagabundo num banco de jardim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. Quando me sinto só, sabe-me a boca afado, lamento de quem chora a sua triste mágoa, festejando no pó. Coração cansado, lembro uma velha nora morrendo a sede de água, rastejando no pó. Meu coração cansado, lembro uma velha nora morrendo a sede de água. Para que não façam pouco, procuram gritar. A quem pergunta, minto, não quero que tenham dó. Um egoísmo louco, eu chego a desejar que sintas o que sinto. Quando me sinto só, num egoísmo louco, eu chego a desejar que sintas o que sinto. Quando me sinto só. Escuchando Anedonia, el 107.30 de la FM, seguir escuchando la Anedónico Miserable, en Radio Cucaracha, en la radio del que es un kilo, en Radio Cuca punto orgasmo, www.radiocuca.orgasmo, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Anedonia, imposibilidad de sentir placer, entre otros puestos. Estoy yo por el puñetero, ya vos falé el otro día, que no vienen a arreglarnos ni para Dios, pero bueno. Bueno, pues lo que estaba, el tema este de la anedonia, pasa entre otras cosas cuando te sientes muy solo. Cuando te sientes muy solo, pues llega un momento, hombre, siente que gusta estar sola. A mí, no, la verdad, no me gusta un pijo estar solo. Yo llevo lo mal, lo de estar solo, de estar puto día solo en casa, de salir de casa y andar por la calle solo, no me gusta un pijo. Entonces iba a comentarlo esta noche, iba a hablar de los mis sentimientos sobre la soledad, lo que me pasa cuando estoy solo, lo que, pero nada, jodíaseme el tema, porque llenóseme este sitio de gente, y entonces no podemos hablar de la soledad. Entonces estamos aquí entre los que estamos ahora mismo, estamos tres, estamos mirando de ver cómo apañamos esto, porque hay que llenar todavía, joder, hay que llenar todavía 36 minutos. Aquí era todavía 36 minutos de programa de radio y no sé cómo nos vamos a arreglar. Aquí, al collacio del Trobar Club, ocurrió así, dijo Xiome. Oye, pues podía leer un poema. Bueno, anda, pues oye, este programa de poesía, yo creo que poesía no se leyó nunca, ¿eh? No, bueno, ni poesía ni prosa, y aquí no se leyó. Pero bueno, pues puede ser un perfecto día para empezar. O sea que nada, pues vamos a escuchar un poema de Machado. Un aplauso. Yo es que me estoy poniendo literato porque estoy tomando una cerveza y con la medicación pasa el umbral y ahora mismo estoy en la fase de exaltación de la amistad. Entonces tengo aquí este poema de Machado que es muy muy breve, ¿eh? Que dice: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. ¿Y eso y todo? Eso es todo. Es mi aportación a este tema. Pero vamos a ver. Este Machado es un gran poeta. O sea, ahí salen los libros de texto. Pero que tenemos que llenar todavía 35 minutos, Javi. O sea, vaya favor. Que llame la gente. Que llame. Pero pasa una cosa con que llame. Yo puedo dar el teléfono, ¿eh? Estoy en el 985-29-81-37. Podéis llamar si queréis. Pero hay un problema. Que yo no sé meter por una antena. O sea, que podéis llamar si queréis. Yo lo que sí puedo hacer es arrimar mucho el coso del teléfono al micro. Y si querráis, igual se vos escucha. Igual se vos siente por la radio. Y es lo único que se me ocurre. Porque yo, digamos, digo yo, saber, no sé meter a la gente en antena. Entonces, ¿y por qué no venís? Me cago en 10. ¿Por qué no viene todo el mundo? Vaya, ¿qué fai? 10 minutos ya que decimos que venga todo el mundo. ¿Está todo el mundo invitado? ¿Hacéis el favor de venir? Claro. Si venís, mira, además, si venís, ¿qué cojones? Tenéis una Fanta gratis. Invito vos a una Fanta, a todos los que vengáis. ¿Hay Fanta en la nevera? Hay Trin, sí, Cas Naranja. Cas. Somos de Cas. Bueno, no lleva lo mismo el cash que la Fanta, pero vale igual. El que venga tiene un cash naranja invitado, ¿eh? Invita al anedónico miserable, ¿eh? Invita al anedónico miserable aquí a tomar un cash a cualquiera que venga. Joder. ¿Y yo qué voy a hacer? Podía poner otro cantar, pero llegué 4 minutos que puse un cantar y supónse que este programa no lleve de música, que lleve de falar. Pero bueno, a ver, esta gente vino a estropearme el tema, pero por embargo casi no falan, que digan algo. No, yo creo que el poema este de Machado era muy interesante, ¿eh? El poema sí fue una mierda porque es muy corto, joder. ¿Qué lleve? Pero ¿tres versos? Da para reflexionar sobre cosas. Reflexionar. Hoy sí, hoy tocaba lo mejor reflexionar sobre la soledad. Pero coño, si tuviera solo. Nah, pues no me va a quedar más remedio que poner otra. A ver. Vamos a ver qué ponemos ahora. Mira, vamos a poner el único cantar que traigo hoy, que nun llega acerca de la soledad, ¿eh? Que lleve unos de... Estos sí eran vascos, ¿eh? ¿A que sí? Los Distorsión, nun llega allí. Sí, arriba. Sí. ¿De dónde? De Baracaldo. Vale. ¿Y morrieron todos? No, queda... Creo... Que queda uno vivo, los demás deben estar secando. Hostia, y ese que queda vivo nun tocará por casualidad todavía un fadra música. No, creo que canta. Bueno, pues está. Está bien. Oye, y por casualidad, ¿no vendrá ese por viejo alguna vez a cantar? Puede ser que venga el próximo 17 de abril. ¡Me cago en la mar! Mira tú qué casualidad más enorme que vayamos a poner un cantar y que venga el rapaz que sale ahí a cantar el 19 de abril. Bueno, un rapaz no lle. Bueno, un rapaz viejo. Un rapaz por... Oye, pues qué cosas. Estáis pendientes, ¿eh? Estáis pendientes que de seguro que de algunos programas de la Cuca, de algunos, otros no, porque otros pasen de la emisora como si fuera mierda. Ay, no está bien decir esto, pero yo digo lo porque me saldrán los collones. Ya sabéis que a mí me la suda. Yo tengo aquí unas cosas tremendas. Pero sí, estáis pendientes. Que joder, pues igual hay un concierto de Yo Su Distorsión, a menos. ¡Oh! A mí, el 90% de la gente que está ahí te dice, ¿qué coño oye? Sí, pero bueno, oye, alguno dirá, ¡oh! ¿No? ¿No oye? Claro, sí. Ahora, pues me ponemos un cantarín de los Distorsiones. A ver si, oye, para ir enganchándoos, para que luego lo sintáis y digáis, hostia, pues tengo yo que ir a ver a este y cuando venga a ver si toca cosas parecidas y tal, y presten y no sé qué y no sé cuánto, ya veréis, ¿eh? Molan la idea. Esta no va de la soledad. Ah, un poco de la crisis, sí. Porque ya sabéis, yo lo que yo siempre tengo aquí, tanto cuento con la crisis. Yo cada vez que he hablado de la crisis, estoy vengo a poner cantarinos desde los años 80, de por ahí, que ya había crisis de aquella, o ya ahora, o por la siempre. ¿Qué cojones más da? Escúchalo y ya está. Distorsión. Y a ver, todavía tenemos que llenar nada menos que 28 minutos. ¿Cómo vamos a arreglarnos para rellenar 28 minutos de programa, de un programa que iba a ir sobre la soledad, que estaba todo perfectamente estudiado, todo medido, todos los tiempos aquí tal, falo de esto, pongo un cantar pimba pum, falo de esto otro, pongo otro cantar pimba pum, todo a la otro, venga, ya estamos cinco, ¿qué te parece? Saludo, hombre, saludo por lo menos, ya de estar aquí. Muy buenas noches. Eso, bueno, ya lo he dicho, somos la de Dios, faltanos uno. Incio, fai el favor de venir a saludar. A ver qué va a ser esto. Sí, sí, está abierto el micro. Buenas noches a todos. Eso, buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches a todos, menos a mí, ¿eh? Que farraplaronme aquí el plan. Pero va, yo encantado de que me farrapen el plan, ¿eh? Que, yo protesto, pero yo por yo como esto de la bolsa de bolleta, que protesta, pero presta y por la vida. Yo protesto la de Dios. Protesto la de Dios porque este programa, entre otras cosas, se dedico a eso, ¿eh? No me dedico yo aquí a chufar a nadie. Yo protesto, me dedico a protestar en todos los eventos. Protesta, pero en el fondo no lo contéis por ahí, pero en el fondo préstame, wow, estoy aquí más contento que Dios, estoy inocente. Ya puede ser así todos los hermanos, yo todos los hermanos estoy aquí más solo que la uno y tal, otros no, aquí acompañado y tal, pero bueno. Bueno, a ver cómo, a ver, decí cosas que tenemos mucho tiempo todavía que rellenar, venga, facéis el favor. ¿Tú estás medicado? No, cosa que yo creo que debería, el médico de cabecera intentólo. Dio-me unas recetas que yo no fui ni en la farmacia, la verdad. Y hay 15 meses que tengo unos extratines en el bolsillo de la mochila. ¿Están ahí? Por ausencia, o sea, no, por si acaso. Quiéronmelos y guárdelos ahí, tal. Ahí están. Que no sé exactamente lo que fai el extratín ese. Pero. Un día me meto uno a ver lo que fai. No sé, ¿sabéis lo que fai alguno? Coyonudo, o sea, vienen aquí pero no saben nada. Vienen aquí nomás a molestar. Tenemos cuenta, no vienen a colaborar. Yo qué coño digo. José, tú sabes mucho de medicina, es que falles a ti. A ver, que no puedo haber silencio, son la radio. Con el lesatín te relajas y si te tomas dos, pues duermes. Te relajas. Está y duermes. Bastante bien, sí. Está bien. Sí. Bueno, claro, relajarse fue algo yo también en la sauna, ¿eh? Ojo, pues solo yo en la sauna. Pertenece al grupo de los ansiolíticos. ¿La sauna? No, no, que va. La sauna también. También, no, la sauna. Bueno, sí, la sauna y el cual ya es. Bueno, depende. Mira, ya tengo yo una historia para contar. Voy a contar pues, lo que escuché esta mañana en la sauna. Voy a hacer otra. Sí, sí, voy a hacer otra mini sesión. Últimamente estoy contando aquí las cosas. ¿Escuchas una de cosas en la sauna que no ves? Yo me tomo en la sauna. No, lógicamente, metiste allí, sol, tal, hay un calor de la Virgen, 85 grados, 90 algún día, tal, y no tienes ganas de ponerte a hablar. Pero, por embargo, hay gente que metes allí para despotricar. A mí a veces dicenme algo para tal, pero yo no soy a contestar siquiera, porque yo allí, oye, en serio, yo suelto una frase y ya tengo el corazón a mil y paz que voy desmayando. Esa gente, no, esa gente está todo feliz allí. Y hoy me acuerdo. Hoy había un par de paisanos ahí y dijo uno, esto está más suave que en antes. Y dijo el otro, sí, esto el año pasado estaba 90 y pico y ahora está 80 y pico, nada más, no sé qué. Y encima pusieron el color este en venta, que ya sé, ¿no? Todo ahí el aire ahí dentro con la menta, está muy rico, ábrete los alveolos pulmonares. Bueno, y es prestoso. Pero, claro, entonces yo, pues ¿qué tendrá este hombre contra el que sepa menta, contra el que huela menta? Y dijo, no, ya eso, bajen en la intensidad, meten igual a menta, ya no más falta que nos den invitaciones por un espectáculo gay. Dice, bueno, ¿qué tendrá que ver, no? Eso. Y claro, luego la coletilla típica, yo no tengo nada contra los gays, pero manda coyones. Luego entonces, claro, el otro tiene la razón y dice, sí, no sé qué y tal. Y además hay que tener cuidado con decir esas cosas, porque igual te meten para la cárcel por decir esas cosas, ¿eh? Tú dices de los negros, de los gitanos, de los musulmanes, de los maricas, tal, metente para la cárcel. Y claro, luego la colea, tía, yo racista no soy, ¿eh? Yo racista no soy, pero... racista no era. Y de mí debieron pensar que era yo marica y tal, porque yo no dije nada. Yo quedé mallita, más bien puse mala cara, no, tampoco, ¿no? Pero bueno, que era rara, no participé en la conversación. Entonces, hostia, imagino más, yo salí primero que ellos. Me cago en la mar, lo que debieron despoticar después. Debieron empezar, ¿viste el maricón este que estaba aquí con nosotros, que no dice nada, que no se mete con los negros ni siquiera? Estos homosexuales. Siente que historias de la sauna, historias de la sauna. A ver qué me topo mañana, porque yo voy todos los días, préstame a mí sudar allí, porque no fais otra cosa que sudar. Yo sudo allí, sudo dolor, unos chorros que no veas, tremendos. Y ahora voy a poner un cantar, pero mira, no voy a poner un cantar de los que yo traía preparados. Voy a poner un cantar de un CD. Y además voy a contar también la historia de este CD. Este CD, acabo de contarlo aquí, pero voy a contarlo otra vez. Que estaba el micro cerrado y entonces pues voy a contarlo otra vez. Este CD, el cantar ese está grabado en un CD version, ¿eh? Si, no sé, si las GAE tienen que comentar alguna cosita y tal, que pasen por aquí. Pueden pasar si quieren, que total está inusiente, o sea que uno más no me va a molestar ya especialmente. Entonces, bueno, que pasen. Oye, yo, si hay que pagar yo el 100% de lo que saque en publicidad, sin problema. Bueno, pues lo dicho, yo un CD version, ya no llevo version porque ya está grabado, pero bueno, que compré para arriba, compré en una tienda de chinos, o sea que fue atacárseme por dos lados, uno por frayar los derechos de autor y tal, y otro porque para arriba grabé aquí una cosa que previamente bajara de internet, de una página de estos de compartir archivos. Tremendo, o sea, soy un criminal, pero no tengo problema en decirlo, ¿eh? Yo, pues, soy un criminal, un delincuente, todo eso, sin problema. Bueno, pues nada, que buscaba yo unos CDs virgines para meter la música en esta, y en tres partes encontraba pues la TSDS de 25 de tal. Digo yo, pero ¿para qué quiero yo tanto? Si yo nada más me hacen falta cuatro, ¿eh? Entonces dije yo, bueno, pues voy a ir a las tiendas a los chinos, ¿eh? A ver si de algún chino me vende CDs de uno en uno. Entonces metimos una tienda de chinos y entonces dimos un chino que debía de ser recién llegado porque chanaba poco de español. Entonces nada, eché un guayo por allí y vi que no había, no tenía por allí perejipeles, estanterías y tal. Y entonces al salir, bueno, por esto de los chinos son muy desconfiados, bueno, digo yo, no sé, parézmelo a mí, por lo menos no vamos a decir los chinos porque sería usar el estereotipo, vamos a decir nada más los chinos que tienen un bazar en la ciudad de Oviedo. En general tú te metes a una tienda de estas y como no compres, mirante raro, o sea, mirante de una manera que igual ya que soy yo paranoico, para mí la mirada es, hay una mirada como de este y entró a robar, por eso sal sin comprar nada, porque entró nada más a robar, y yo encima como siempre llevo una bolsa o llevo una mochila o tal, pues más todavía, peor, más todavía. Bueno, entonces yo, para no ser así en abrusco y tal, entrar, dar una vuelta por ahí y marchar, pues dije yo, voy a preguntar por los CDs, ya sé que no los tiene, va a decirme no los hay, y ya marcho para otro sitio y ya sabe que llegué, que no vi lo que yo quería y que por eso marcho, que no vine a robar, vine yo a robar. Bueno, pues entonces dije yo, oye, CDs vírgenes no tienes, ¿no? Y quedóseme así mirando y dijome, ¿CDs? Y yo, sí, CDs, tal. Sí. Bueno, se coge allí, bueno, agachas allí en base a un mostrador y tal, y sácame una lata de esas de 10. Digo, no, pero allí sueltos y tal. Oye, sí, sueltos. Yo, sí, de uno en uno y tal. Ah, sí. Y se pone a ver la lata y sácame uno. Digo, bueno, y es que me faltan cuatro. ¿Cuatro? Sí. Y saco otro CD. Entonces coge esos cuatro CDs, mételos en una bolsa de plástico, así, sin más, sin cajas y tal. Una bolsa de plástico, no quiero decir una bolsa de estas de los CDs, quiero decir una bolsa como las de Limberga, ¿no? Y dice, hombre, y tal. Y entonces, bueno, pues yo compré los, estoy feliz y grabé las cosas ahí. Y ahora vamos a comprobar si eso que grabé suena, porque, qué sé yo, oye, aspecto muy malo, vamos, aspecto muy malo, porque que te vean ustedes a granel así, sin caja ni nada, pues no sé, yo un poco raro. Pero bueno, a lo mejor resulta que suena bien y todo. Entonces vamos a probar ahora mismo. Vamos a meter aquí el cartel de moto. Que para arriba no va de la sola, ¿eh? A ver. Esas cosas y tú me enseñaste son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad corazón. Y yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Por ti aprendí ahora me pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste se vive sin ti? Bueno, pues resulta que confundíme, yo quería poner un tema disco, un tema disco de los años 70, confundíme y fui a poner una canción que fala sobre la soledad, cuando yo quería precisamente poner Cantarinos, joder, aprovechar que tenía aquí un CD y tal, digo, pues aprovecho y pongo de algún Cantarín que no tenga que ver con la soledad, oye, pues púselo. Miré lo que sí, no, eso es la verdad que el cantar ya era la hostia, ya era. Pero mirad lo que ye las casualidades, y para que luego me digan a mí que no hay aquí superiores dirigiendo el cotarro, sí, hostia, a ver que se los hay. Yo este cantarín de Chavela Vargas, tú me acostumbraste, tuve valorando traerlo para mi especial sobre la soledad. Que va a hacerse igual, porque yo voy a dejar guardado, el guión y los cantarinos que traía preparados, para un día que esté realmente solo, que yo me sienta solo, que me sienta como la mierda, y entonces digo, este ye la ocasión de hacer el especial soledad. Pero bueno, pues el caso ye que no se fido, yo iba a traer sin cantarín, al final no lo traje. Y sonó igual, déis cuenta, porque yo quería poner otro, pero salió así. Cojona, esto ya va a ponerse a pensar. Estas cosas no pasan por casualidad, no son casualidades. No lo son. De hecho, mira, vamos a aprovechar que está esto lleno gente para hacer una encuesta. Si esta gente opina que existen las casualidades, yo opino que no existen. Quiero opiniones por aquí de más, porque yo sé de las casualidades, según fui avanzando la vida, fui viendo que no hay casualidades. O no hay casualidades, o cuando ya vas tirando de maduro para viejo, como yo, ya vas viendo que tantas. Oye, que igual cuando tenías 15 años pasaba otra una cosa y dices, vaya, casualidad. Pero cuando ya tienes más de 30 y ya te pasaron demasiadas casualidades de esas, igual son demasiadas pasos casualidades. ¡Numbos pared! Hostia, espera, Javi, repita, porque me parece a mí que el micro es y morrío definitivamente. Mira, a ver. Yo no creo en la casualidad tampoco. Ahora volvió el micro. Tu micro. Es más, yo casualmente te dediqué a ti esta canción una vez en mi programa. Cosas, eso yo una casualidad, no yo una casualidad. A ver, los que estáis yo en el micro, hacía el favor de venir. No me pongáis ahí con tal que no venís, que no tal. Venís aquí y faléis el micro, que para eso está abierto el micro. O yo siempre hago el programa con un micro abierto y hoy con dos micros abiertos. O sea que, a ver, hacía el favor. Bueno, esto es increíble. O sea, vienen aquí, pero no falen. Tremendo. Pues ya que la gente no quiere hablar, pues lo que voy a hacer va a ser poner otro cantar. Mira, ahora sí voy a poner el que quería, que narices, porque yo quería poner el 3 y puse el 2, o sea que ahora, a ver. Hostia, a ver cómo coño se ponen los CDs, porque. Espera, que tengo. A ver, ahora va. ¿Qué pasa esto? Ah, coño, mierda. Bueno, que ya que yo, como estoy acostumbrado a pinchar MP3, es nada más, yo esto de los CDs ya olvidóseme cómo se hacía. Pero bueno, volvemos ahora a ponerlo. ¡Ay! ¡Ey! Sí, llego. Coña, 6 minutos. Bueno, anda, pues nada, va a acabarse el programa ya casi. Bueno, anda, pues así rellenelo. Que costó muy guapo rellenar 60 minutos aquí cuando yo venía preparado para hablar de una cosa y tuve que hablar de otras. Y la hostia. We'll be right back. por acabar de esta manera tan brusca con el cantar, pero oye, que a ver, todo tiene un límite. Si yo estaba poniendo música disco de los años 70, que de repente se convierta en un remix raro que pa el bacalao, a ver, yo estoy aquí para aguantarlo todo. O sea, algunas cosas sí, pero otras no, y esto en concreto, pues no. A ver, no, está clarísimo que no. Yo, pues, pongo una cosa, pongo otra. Bueno, pues voy a aprovechar, son menos 5, voy a aprovechar ya para ir despidiéndome, porque voy a poner otro cantar muy muy largo, porque os costó mi trabajo hoy llenar este caótico programa. Este es, bueno, si estabais ahí escuchando, ya lo veríais que esto fue un pequeño caos, pero del que yo estoy muy contento, porque hoy iba a venir aquí. Mira, yo iba a venir, eso, como ya os dije, el maniego iba a salir, yo iba a decir, ciérrame la puerta, apágame las luces, yo iba a prender aquí una bombilluca que tenemos justo arriba a la mesa, y iba a ponerme yo aquí a disertar sobre la mi desgracia de la soledad y tal, de lo mal que se está solo. Y una de las cosas que iba a decir, y que yo nada más soy anedónico y miserable cuando estoy solo, pero en cuanto me encuentro con la tía, vamos, hasta la puta y todo y tal, y ya estoy a gusto hasta que no se pare. Entonces hoy, después de toda la vida, tener que ir en este tema, la verdad, que después que, pero es normal, joder, no voy a ver una cosa allí que me preste y otra cosa que vaya a reconocerlo, ¿eh? Hay que mantener un esforme y hay que mantener una imagen. Si yo voy por la vida anedónico y miserable, pues tengo que parecerlo. No basta con ser, hay que parecer también. Pero bueno, al final, pues préstame por la vida. Una cosa, que lo que ya vos sabéis, el especial Soledad queda guardado para cuando se pueda hacer, ¿eh? Tengo ya el guión aquí, guau, y tengo cualquier. Además, voy a volver a sentirme solitario, seguro, muchas veces. Entonces, a lo mejor cuadra un jueves, a lo mejor cuádrame ganas de volver a hacer el programa este. ¿Vale? ¿Eh? Avisaos, estáis. Y mira, de fecho para acabar, pues sí que voy a poner otro cantarín de Soledad. Otro cantarín que fala de la soledad. Quedáis avisados, ¿eh? A lo mejor el jueves que viene, o lo mejor y otro jueves, pero ya muy posible. Venga, saludinos, y luego después de esto, pues seguís escuchando Radio Cuca y escucháis los capítulos previos de Corentellado, que yo, mira, yo estoy farto de decirlo, hacedme caso si os da la gana y si no, no me lo fegáis, pero yo de vosotros escuchadlo, ¿vale? ¡Hala! ¡Venga! ¡Hasta luego! Eres un dios. Vuelas alto sin barreras entre el horizonte y el adiós. Cambias fama por tu vida y rompes los espejos y el dolor. Debajo el suelo pierde para siempre los fragmentos de tu voz. Yo viviré en la soledad. Yo quedaré en la soledad. se perdieron en la oscuridad de aquel mundo. El mundo se nos descompone en la absurdidad de una fracción. Tus deseos y motivos se quedaron suspendidos en el reloj. Tú serás el que faltaba, solamente tú y nadie más. Yo quedaré en la soledad. Yo quedaré